Bueno, vamos a saludar a los oyentes. Hoy es un jueves, ya mañana otro puente más, otro merecidísimo descanso para esa epopeya y para ese exceso de trabajo que estamos teniendo los colombianos por estos días. Entonces, pues es mucho, muy, muy merecido el descanso de los 3 días, ¿o no, Nicolás? Buah. Pues es lo mínimo. No, ¿de verdad? ¿Qué? ¿De verdad que vamos a quedar? ¿De verdad que yo no creo que estemos trabajando? Igual que antes no estamos trabajando. Hoy fue a la oficina. Yo estoy trabajando en Jurgo, la verdad. Yo también. Eso sí, qué pena con usted, pero tal no me cual, meta yo también, bulto, igual que antes. Me imagino como un berraco. Me imagino como un berraco. Y métale sacada de ropa de la lavadora. Metales, tareas con la China, no es cualquier cosa. Metales, por eso lo que se está dejando en el olvido es el trabajo laboral, la lavadera de platos. No, ay, no me van a convencer. Ahí acabo de escribir un mail al grupo de producción. No, yo no quiero hablar de eso hoy porque de verdad me pongo delicado. Entonces, como no quiero estar delicado, vamos a comenzar el programa sin hablar de eso. Lunes muy merecido descanso para todos, pero a usted el lunes le toca la lavadora y la secadora y la misma. No, vaina. Todos los días terminados en ese, mi querido amigo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, esto no es. Esto ¿y no sábado es y domingo no hace nada? ¿Sábado y domingo o? También. Usted, mire, yo a veces trabajo sábado y domingo también. A mí me toca trabajar. No, pero les pido un favor. Yo sí les recomiendo que no se pongan de ejemplo martirizante de trabajo porque pero entonces no me toríe porque es que... No, porque es que la verdad es que a mí no me van a convencer, convencerán otras vainas, pero a mí no. Por ejemplo, ¿usted qué día escoge para lavar los baños de la casa? No, yo no lavo los baños de la casa, eso sí es lo único que le tengo domingo, que decir. Domingo, y los lavo, puedo almorzar lo sobre único esos baños que yo de lo hago bien que quedan. Todos los días de mi vida... Es cocinar. Lo único que hago es cocinar. Yo de resto no hago, pero para mí es suficiente. Yo sí cocino. Son también. Son 3 horas diarias. Suficiente. No, yo y si me toca lavar los platos, los lavo. Pero hasta ahí voy. Sí. Pero lo otro sí, pues sí, ya no es de mi resorte. Yo estoy casado y debe haber aquí un tipo de administración que no conozco cómo se hace, pero debe haberla. Sí. Pero de resto no. Y el tema no. Hoy fui a la oficina. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Mira, en mi edificio no hay nadie trabajando, o sea, te digo eso, o sea, yo no sé si es un edificio raro, pero yo creo que el tema del teletrabajo está muy fuerte, ¿no? Yo fui y me encontré con nuestra querida Karen Fernández, que es nuestra chica comercial, me senté con ella a revisar todo el proyecto comercial que ha sido muy difícil este año, me encontré con mi persona que me ayuda, Liliana, y con el rey del monte, Vietnam, sin balas, Ronald San Miguel. No me diga, andaba por ahí. Pero ahí no entra un alma más. O sea, y hoy estábamos súper poblados. Sí. Tú le digo a Ronald, y lo del alcohol para los zapatos. Y tú le dije, es mejor que ni eche, hermano. O echa con ganas o no eche, ¿sí o no? No, pero de él. No, pero eso por los bordes, no. Y el tapete, sí, pero póngalo ahí. Y un tapete, eso es, o sea, hice cambiar esas normas de seguridad. Bien. Pero en el yo, la verdad, en mi edificio, que no es mío, me siento como Claudia López. Bueno, en el edificio donde trabajo, donde pago un alquiler, tengo un parquedero. Y la verdad que hay un carro cada vez que voy. He ido 2 veces esta semana. Sí. La próxima vez, pero voy cortico, voy responsablemente. Pero sí, sí hace falta como salir en esas condiciones que no hay mucho contacto con la gente. O sea, somos 2 o 3 personas y de lejos todo el mundo a 5 metros y nada. Y se habla uno por walkie-talkie, por intercom. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Pero yo salgo y somos ahí. Es un salón grandecito, una oficina pues decente. Sí. Y ahí estamos los 4, pero sí, muy, muy, muy, es una penuria, es una vaina que nada que ver. Pero todo el mundo como que vio, sintió el sol hoy, ¿no? Y nos gustó. Y volvemos, el martes volvemos. ¿Pero llovió? No, por la mañana no. Yo voy por la mañana. Bueno, por la mañana hizo sol, pero llovió un poquito. No, ahí no llovió. O sea, yo tengo que dar fe de donde yo estaba, no llovió. Yo doy fe de donde yo estoy, sí llovió. Ah, exacto. Exacto, 93 con 12 no llovió. Bueno. De 11 a 1, ni una gota, o sea, ni un rocío no hubo. ¿En serio? No, por la tarde llovió algo, pero nada, yo tengo un sol plomizo. ¿Un qué? Un cielo plomizo, pero yo creo que ya tiene que comenzar el invierno, al cual agradezco mucho porque insisto que uno no puede tener sol cuando lo encierran. O sea, es que nosotros estamos encerrados y completamos el día de... El sábado completamos 90 días encerrados. Correcto. Con respecto a compras, que es que mañana que el día del IVA y que todo eso, claro, maravilloso, pero yo sí recomiendo que la gente compre por internet. Sí. Pues para dejar que las tiendas fluyan un poco más tranquilas. Y por internet es lo mismo, no hay problema. Pero está el 20% de descuento y lo que yo sí también solicito es que las tiendas no le suban a los productos el 20%, que es una práctica que hemos visto bastante en Colombia, porque este es un país de cafres. Bueno, todo lo hacemos mal. ¿Por qué era maestro? ¿Era pintor? No, hombre, porque era un tipo muy inteligente, todo un estadista. Perfecto. Bueno, ¿qué más ha pasado? No, hoy Trump otra vez se lució, pero tenemos todo el programa. Dice que el coronavirus está ya muriendo, que eso ya no existe. Hoy subieron en 23 estados los casos de coronavirus. Estados Unidos se acerca a 120 mil casos, que logrará tal vez mañana. Sí. ¿No? En la Florida eso ha crecido profundamente, en California, en todos los estados del sur. Y de alguna manera los personajes de Nueva York, el Andrew Cuomo, sí, está diciendo que van a poner en cuarentena a las personas que vengan de afuera, internacionalmente, a Nueva York. Los va a clavar 14 días en la casa. Eso es lo que están diciendo. Bien. No se puede ir a Nueva York. Bueno, no, claro que se puede, por Dios. En mucho rato. Dame un papayazo y verás que no me ves por estos lados. Bueno, listo, vamos con música, porque lo demás no está definido, ni va a estar definido. A ver, vamos con Eric Clapton en un disco maravilloso. Adelante, mire. Esta es una canción divina de Eric Clapton que... la sonamos mucho en esta emisora cuando salió, año 2001, y es que Eric Clapton, fuera de ser, yo creo que tal vez el mejor guitarrista del rock de los últimos 50 años, también es un gran músico de jazz, y esta canción es él como metiéndose en esta onda, metiéndose con cierto feeling brasilero. Es espectacular, es una delicia de oír. Y creo que es la canción más linda que ha grabado Eric Clapton. Esto se llama Reptile. Minutico. No me arranca, pero un minutico. No empieces a botar promociones. Yo me defiendo. Por favor. Espérese, es que podemos detenernos un segundo. Es que este equipo que me acompaña, no es el Rolls Royce de los equipos. No, mi amor, es marca voz, y con eso te digo todo. Acuérdense que Eric Clapton es slow hand, entonces de pronto está ahí hasta ahora afinando. Vamos a ver cómo nos da con esto. Bueno, grandes momentos por cortesía de Buchanan's, y este es un gran momento. JetBlue, esta empresa que no es de bajo costo, es una empresa muy buena que ha generado una nueva alternativa, una demanda chévere, que tiene muy buenos aviones nuevos y con estupendos. Cuando uno quiere pagar las cosas y cuando no, uno ahorra cosas. Pues hombre, acaban de anunciar 30 nuevas rutas después de meses de estar apagados debido a la pandemia del coronavirus. Y esta es una noticia, que son vuelos entre Newark, New Jersey, Los Angeles, San Francisco y todas esas ciudades maravillosas. Están Martha's Vineyard, Rhode Island, ciudades en Puerto Rico, Aguadilla, Ponce, Pues hombre, creo que están bien. El aeropuerto que usan es el Newark Liberty. También usan el de Los Ángeles International Airport y muchos otros. Y para mí es un gran momento porque pues ya se están abriendo las rutas en el mundo. Y esperemos que en Colombia nos den la oportunidad de salir un poco de este ambiente. Muchísimas gracias a todos los que escuchan este mensaje. Grandes momentos, Laura Hoyos. Bueno, grandes momentos, Jaime, con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que esta semana anunció que la edición número 93 de los premios Oscar, que originalmente estaba programada para el 28 de febrero del 2021, pues ahora se va a realizar el 25 de abril. Las nominaciones se van a anunciar. ¿Por qué tan contenta? No, espere. Pues porque me parece chévere. Porque mira, las nominaciones se van a anunciar el 15 de marzo y esto hace que, por supuesto, se extienda el periodo de selección de películas hasta el 28 de febrero. Es decir, que las películas que no hemos tenido la oportunidad de ver, pues las vamos a poder ver y van a poder participar. Pero lo mejor de todo esto, que esto sí me alegra, es que anunciaron que van a introducir nuevas reglas con el fin de impulsar la diversidad entre los nominados. Yo creo que ahora sí se lo van a tomar muy en serio. No, pero estás feliz. ¿Y cuándo son esas? ¿Cuándo son esas películas? ¿Cuándo son esas películas? Si todos los teatros pues están cerrados hasta diciembre. No, por eso, me imagino que les tienen que dar un tiempo adicional. Recuerda que también van a permitir que películas. Pero ¿cómo hicieron para filmar las películas? No, hay muchas películas que están que haciendo ya se fueron filmadas desde el año pasado. Ya están, claro. Estaban en la nevera. Quiero además añadir una cosa. Esto de los Oscar en abril, pues no es fuera de lo común en el sentido de que los Oscar durante mucho tiempo fueron en abril. O sea, hace 30, 40 años los Oscar eran en abril. Luego empezaron con que finales de marzo. Y luego hace como, ¿qué? 20 años empezaron. Sí, no, hace como 20 años empezaron con que finales de febrero. Pero durante mucho tiempo los Oscar fueron en abril. Esa era la temporada original. Por hacerla el 8 de febrero. Por lo cual en Colombia no hay publicidad. Bueno, ahorita en Colombia no hay publicidad todo el año. Pero en esa época, en febrero, enero y febrero, no había publicidad. Es una maña colombiana que los clientes descansan en enero y febrero. Pues en otros países no está esa maña, compran publicidad todo el día. Jonathan, no sé qué viene en esta sección. Como no me cuentas, pues yo simplemente me quedo callado. Yo te cuento. Una botella de Buchanan's no es solo una botella de whisky. Es además un homenaje, y sobre todo para los padres en su día, hace referencia a esas cantimploras que compartían en la guerra los soldados británicos, y aunque hayan pasado ya más de 100 años, los hombres y mujeres no dejan de compartir momentos de grandeza brindando con Buchanan's. Los grandes whiskies se miden por su complejidad. Buchanan's se caracteriza por sus aromas que preparan los sentidos para una bebida con carácter, con un humo muy balanceado y al momento de probarlo es dulce, con notas de vainilla y almendra que lo hacen agradable y fácil de beber, dejando un final de boca muy largo y agradable característico de los whiskies de lujo. Recuerda que puedes comprar Buchanan's en www.tiendasjumbo.co y en www.lalicorera.com y ver este especial el 21 de junio a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de la FM Colombia y en www.lafm.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% volumen de alcohol. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a oír ahora esto, que es una canción nueva, salió la semana pasada, y es de cierta forma una adaptación de un clásico de Burt Bacharach, de What the World Needs Now is Love. Incluso aquí participa Dionne Warwick cantando unos fragmentos muy pequeños de esa canción, pero esto dice así: por Nomad con Dionne Warwick, The World Needs Love. Bueno, vamos con el tema de DirecTV. Es que tengo unos guardados, pero yo no sé si son de DirecTV. Pronto nos vamos muy, muy larguitos, Nico. A ver, tengo un guardadito que tengo con usted, pero es que yo creo que nos tiramos 4 días para hacerlo. Bueno, dele. Entonces, no, dele usted. ¿Qué pasó hoy en el fútbol? ¿Qué pasó hoy con el partido del Real Madrid. ¿Fue hoy? Claro, hubo Liga Española hoy por DirecTV. A primera hora vimos, es increíble, el pinchazo que se ha pegado. De los últimos 6 puntos, apenas ha hecho uno y venía haciendo una campaña en la Real Sociedad de San Sebastián. Fue a su visita a Mendizorroza a jugar contra el Alavés. Bueno, pues el Alavés, que está peleando por posiciones bajas, terminó ganando 2-0 a la Real Sociedad. Este resultado, que fue el primer partido que vimos de la Liga Española a través de DirecTV, generó un gran cambio dentro de los primeros 6 lugares de la tabla. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad iba de cuarto en la tabla. Ayer el Atlético Madrid ganó 5-0 a Osasuna, y esta derrota de la Real Sociedad entonces mete al Atlético Madrid en puestos de Champions, va de cuarto, y a la Real Sociedad la deja de sexto en el último cupo para Copas Europeas, en este caso Europa League, pero muy cerca del Villarreal, que viene en una buena escalada. Tiene 47 puntos la Real Sociedad, Villarreal 44. Eso en primera hora. Segunda hora. Pero despacio, pero tranquilo. O sea, sí. Usted deje el afán. Usted tranquilo, porque es que cuando va tan rápido es difícil comprender tantas ideas. Es que es tan hermoso. No, no, emocionese, pero hágalo más cortico y más despacio. Listo. Es que es muy hermoso. Es que me emociona. No, puede ser muy hermoso, pero no tiene que meter una página en 20 segundos. Meta 2 líneas. A ver, y entonces. Segundo turno. No, porque hay que explicar lo del cambio de la tabla. No se entendió nada. Segundo turno. Real Madrid-Valencia. Jugaron en el estadio Alfredo y Estéfano. Ya habíamos comentado que el Santiago Bernabéu está siendo sometido a remodelación. Y el Real Madrid ganó muy bien. Es decir, aunque ahora, una jugada en la que le anularon... Perdón, ¿cómo ganó el Real Madrid? Perdón, ¿cómo quedó el partido primero? 3-0 ganó el Real Madrid. O sea, es irrecuperable cualquier discusión. Hay una jugada, no, mire que hay una jugada que cambió un poquito las cosas. Hay un gol del Valencia que anula el VAR. A mí me pareció que estaba en línea el jugador, lo anulan por fuera del lugar. Pero dicen que se presenta una segunda jugada. El caso es que Valencia, antes de ese gol, había tenido un disparo en el palo, había comenzado mucho mejor el visitante. Real Madrid tuvo un primer tiempo muy flojo, para serles sinceros, yo lo vi ahí por DirecTV, muy flojo primer tiempo, pero en el segundo ya igualó las cargas y de hecho las superó. 2 goles de Benzema, 1 de Marco Asensio, no tuvo ningún problema. El tercer gol, el del Real Madrid, el de Benzema, es un golazo extraordinario, lo recomiendo. La figura del Valencia fue el arquero holandés Cillessen. James no jugó. Segundo partido en el que James pero Nicolás, no ve es lo que media. Yo le quería preguntar, y me parece que es con lo que estamos sufriendo por los comentaristas deportivos colombianos. Sí. El Tiempo saca una nota hoy de un comentarista deportivo que dice que Zidane habló de James. ¿Y sabe qué dijo Zidane? Conozco a todos los jugadores y conozco cómo es James. Espero rotarlos todos porque hay que jugar mucho. Y claro, le leo del periódico del Tiempo del día lunes. Sí. Lunes 15 de junio, festivo. El titular que dice: James sigue en cuarentena. No fue ni el quinto cambio contra el Eibar. Eso es todo lo que tengo que decir. Yo le pediría a los comentaristas deportivos colombianos, no a todos, porque pues yo tengo una eminencia, pues, si quieren que lo llame, pero dejen de estar endiosando a James, porque nosotros tenemos que seguir la liga sin James. El hombre le exigieron que en el estadio pequeñín Di Stéfano revise bien si las sillas de la banca funcionan. Sigamos, Nico. Mire, lo curioso además es que en el partido contra el Eibar, que vimos por DirecTV, Zidane hizo 5 cambios, que es lo que se permite ahora, que lo discutimos el otro día. ¿Y hoy cuántos hizo? Hoy contra Valencia hizo 2 cambios. No hizo eso más. Eso quiere decir, ahora, ese si mensaje Asensio, es... Pero si Asensio entra, ¿por qué no entra James? O sea, es una muy curiosa. Esa es la pregunta. Es que, porque es que Asensio no es de la alta dimensión del grupo. Es que falta Asensio, Isco. Claro. Isco no lo pone. Isco está lesionado, pero mira. Pero mire, se quedaron en el banco para que usted haga estos nombres, pues como para que imagínese. Pero despacio para analizarlo bien. Se quedaron Gareth Bale, que había jugado contra el Eibar un rato. Se quedó Marcelo, que había sido titular contra el Eibar y había hecho gol. fue suplente. James Rodríguez, suplente también. Y de resto, bueno, digamos Asensio, Brahim, Vinicius, que a mí me parece que es una debilidad futbolística de Zidane porque siempre le da chance. A mí Vinicius, yo en mi equipo, Vinicius viviría la misma situación de James. Yo no lo pondría de titular, pero bueno, esos son gustos personales. Vinicius sí, jugó un ratico, pero de resto pues ya los otros suplentes, digamos Areola, bueno, en fin, Eder Militao, son jugadores que están más acostumbrados a la banca y ese es el peligro, que James ya está muy acostumbrado. No, pero yo creo que él debe acostumbrarse un poco ya. Él tendría que irse. En serio, porque es que Bale está por encima de él. Porque claro, es que Marcelo está por encima de él. Y ya cuando Asensio ya está por encima de él. No más palabras, señor juez. La pues fiscalía descansa. Difícil. ¿Algo más de DirecTV, Nicolás? Sí, claro que sí. Algo más, no, mucho más. Porque mire, vuelve el fútbol inglés a DirecTV. Disfruta la Premier League por ESPN. Empieza tu fin de semana este viernes 19, es decir, mañana, viendo al Tottenham Hotspur recibir al Manchester United, un partido hermoso. Y el sábado, no te pierdas al Brighton, tiene dos colombianos el Brighton, ojo, enfrentar a un grande, el Arsenal. Vívelo también por DirecTV Go, sin costo para clientes. Llama ya al numeral 332 y, por supuesto, como si fuera poco, compra tu DirecTV prepago. Bueno, Emilio, ¿alguna cancioncita con la que nos quieras acompañar ahora? Claro, los voy a acompañar ahora con esto. Ariana Grande y Justin Bieber llegan con esta canción que sacaron hace unas semanas y se llama "See Stuck With You". Bueno, me llega este escrito, Nicolás y niñas de la mesa, pero pues lo voy a desarrollar con Nico por su tremenda diferencia ideológica con este ídolo, Juan Esteban Constaín. Pero tiene razón en este artículo y lo leí con calma. Uh-huh. ¿Ya lo leyó, Nico? ¿O se lo puedo compartir? Sí, no, lo leí. De Amerigo Vespucci, el cartógrafo y diplomático que le dio nombre a nuestro continente, solo hay dos estatuas en el mundo. Una en Florencia y otra en Bogotá, en la calle 94 con carrera séptima, por instigación de don Germán Arciniegas. Sí. Y cuenta él que la de Bogotá es como el retrato de Dorian Gray. Sí. Cuanto más la ultrajan, con más brío regresa. Y cuenta todo lo que han hecho a esa estatua. Le han puesto a pedir limosna. Y dice, un día los rebeldes se ensancharon, se emberracaron con Amerigo porque simboliza, al menos de nombre, los estragos del descubrimiento y la conquista de América. Hinchas de Millonarios lo usaban para celebrar con violencia los triunfos de su equipo contra el América. Iban a asaltar y a humillar al gran Florentino. Yo no entiendo, pero bueno, yo lo leo, porque no me tocó. Una vez le pusieron un gorro jamaiquino al sabio, aquí en Bogotá, vida mía, con peluca, rastafari y todo. Otra vez sus enemigos fueron más lejos y le cortaron de un tajo la cabeza, pero no lo hicieron como decapitándolo, sino vertical. Sí. O sea, como un Blas de Leso, y me ha parecido esto muy increíble. ¿Qué concluye el artículo? Y es lo que yo quiero leer, porque voy a leer una nota que me llega de Estados Unidos para poner esto en contexto. Para los ojos del presente, ningún pasado es tolerable, la verdad. Es una paradoja del progreso, porque la historia que lo hizo posible siempre los van a avergonzar. Son los horrores de lo que han hecho, los de que han hecho memoria, que si se tratara de derribar estatuas, no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar nada. Porque además, en la mayoría de los casos, nadie sabe quién era el de la estatua. Es otra paradoja, la de las estatuas, que revelan su identidad solo cuando las tumban. Y así mucha gente descubre que por fin quien estaba allí antes de darle el último empujón hacia el abismo, pues era así un gesto que casi nunca va acompañado del desmonte verdadero de las injusticias del pasado. Y yo vuelvo con esto, Nico, al pasado. Y sí, vuelvo al tema de por qué tenemos que borrar el pasado. Que es un tema que a mí no me cuadra. Hay mucha gente que le cuadrará. El mayor Andrew Ginter anunció que la estatua de Cristóbal Colón en Broad Street, en el City Hall de Columbus, Ohio, la van a tumbar. Y sí, la razón es porque esta estatua demuestra la lucha para finalizar el racismo al tumbarla con temas de diversidad e inclusión. Yo personalmente no estoy de acuerdo con nada de esto, porque es que la historia era diferente hace 500 años. Pero quería compartirlo con usted, a ver usted qué piensa, porque si piensa lo contrario lo respeto. No, pero tenía que decir que esto está muy mal. Esto nos está llevando a una incultura final genial. O sea, exacto. ¿Qué es lo que hay que poner? O sea, no sé qué es lo que hay que poner. ¿Un arco iris? Claro. No sé qué es lo que hay que poner. A mí me parece que la historia y los sucesos más negros de la historia son los que uno más tendría que recordar, en realidad. Los que más tendría uno que recordar todos los santos días. Porque eso hace que un pueblo no pierda la memoria. Pero entonces, ¿qué sacamos cortando pedazos de la historia? Yo en esa estoy a muerte. Pero con en Constantin. Verdad que sé, yo lo quiero a gritos, ¿no? No, es que es cierto. Lo quiero dígame, a gritos. Dígame qué sacamos cortando pedazos de la historia, inventándonos una película que jamás existió. Eso lo único que estamos haciendo es embrutecernos e idiotizarnos. La historia sí tiene que ir completa. Usted no puede negar, o sea, el negacionismo histórico es uno de los métodos usados por las grandes dictaduras para imbecilizar a la gente. La gente no se ha dado cuenta de eso. No, tenemos que acordarnos de la porquería que somos como especie. Y eso está plasmado en la historia, en el exterminio nazi, en el genocidio entre turcos y armenios. Una cantidad de cosas que uno no puede dejar a un lado. Las carros bombas, la época de la violencia. O sea, Cristóbal Colón tuvo la culpa del racismo. No, hermano, él llegó aquí y había unos indígenas. Ah, que los robó y en vez de, o sea, se llevó el oro y les dejó arroz. Pues sí, hermano, es lo que había. ¿Qué hacemos? ¿Ve? Es que no por eso, no, o sea, no se está probando lo que pasó en la historia. Que ese es el miedo que la gente tiene, que por eso no le gusta como que dice, no hablemos de eso. No, sí hablemos de eso y harto. No seamos imbéciles, hablemos de eso y harto. Para que no se repita la historia. Claro, exactamente. Pero entonces, ay no, vamos a tumbarnos a que, no, mire, esa estatua, si quiere cambiar la placa y dígala, ahí reposa el imbécil de tal, y le pone esa placa, que hizo esto, eso y esto. Pero entonces nosotros estamos viviendo... Tiene su mérito Cristóbal Colón, me da pena con usted. No, listo, lo que usted quiera, pero nosotros no podemos vivir en un mundo editado. Es que, ¿de cuándo acá entonces todo lo que no ha pasado? No me platiques en el mundo es bueno. Más, deja de imaginar que no existió el pasado y que nacimos... No. El mismo instante en que naciste. Un mundo editado, salvo en la cabeza de aquellos que se quejan todo el santo día, pero que básicamente son unos borregos, y eso es lo que son, unos borregos, porque no son más, que creen que editando la historia se está haciendo un bien. No, los malos sucesos de la historia hay que recordarlos siempre, siempre, bueno, no hay que olvidarlos nunca. Gracias, Nico. Pero es que me hizo arrancar y... Ya está claro. Está caliente, yo estoy de acuerdo con usted. Muy buena columna, mi querido Juan Esteban. A mí también me gustó. Estupenda columna porque va al punto real de las cosas. El que edite el pasado es un perfecto inútil. Eso sí. Haré paso número uno. En los originales, el arepaso. Cálmale, cierro el micrófono. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. El 19 de abril en Colombia se celebraron elecciones entre Misael Pastrana Borrero y el generalísimo Gustavo Rojas Pinilla. Ahí hubo un problema porque hubo unos votos que recontaron por allá en Nariño y Putumayo, claro. Y ahí terminó la diferencia de los sufragios que le dio la victoria a Misael Pastrana, que muchos dicen que fue... fue un robo. No soy quien yo para decirlo, yo tenía mis divinos 9 años y era un infante muy atractivo como niño. ¿Cuántos votos sacó Misael Pastrana Borrero hace 50 años, el 19 de abril, para ganar con el 41% de la votación? Así, al ángulo, Nico. No, no, esa la tengo clara, ahí me tiene. O sea que leyó el periódico hoy. No, pero es que eso sí lo sabía de hace tiempos. No tengo la cifra exacta, pero sí tengo un estimado. Falta una persona, exacto. Bueno, menos mal la tenía exacta, Nico, pero... menos mal la tenía exacta. Laura Hoyos, 3 millones de votos. María Juliana Correa, 9 millones de votos. Orlando, 1 millón. Laura, 1.500.000. Jonathan, 1.250.000 y Nicolás, 1.600.000 votos. 9 millones de votos, mi amor, en 1970 no había como tener 9 millones de votos. Éramos poquitos. Pues, mi amor, calcule que éramos 20 millones. Por ahí, sí. Menos, 15. Acuérdate que si él sacó el 41, el otro sacó el 39, o sea que pusiste a votar a 18 millones de personas. Mejor dicho, para hacértela muy suave. Es que en esa época votaba todo el mundo. No, para hacértela muy suave, te clavo el menos uno ya, sin tanta explicación. Pero sin tanto, menos uno. Sin tanto echar en qué. En papá los el generalísimo Gustavo Rojas Pinilla obtuvo el 39.6% de la votación. Equivalente a 1.560.468 votos. La Corte anuló 12.000 votos de los datos contabilizados y revisaron Nariño y Putumayo, por lo cual es muy posible que haya existido un fraude, ¿no, Nico? Pues es, lo es bastante posible. Más apunta a eso, sin duda. La respuesta correcta es 1.625.025 votos. Aplicando el 3%, Nicolás se gana el más uno. ¡Ya! ¡Qué raro! Él dice 1.000.000. ¿Eh? ¡Qué raro! Oiga, qué raro. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué raro? ¿Por qué? ¿Porque él ganó? Parece de la Napo. Está hablando aquí de otra cosa. Sí, parece pero cuando dice, cuando uno pone 9 millones... Hay unos votos embolatados por ahí. Cuando uno pone 9 millones, debe pasar derecho y calladito. Nicolás, su opinión. No. Sí, es que de verdad aquí... Cuando uno dice una cosa que no tiene ningún sentido... Yo no, meto la eso. Pata con la cabeza muy en alto. ¿Qué tal? Es que esto está muy ¿cómo raro. ¿Cómo va a dar el paso ahorita? Perdóname, te falta explicarnos el de ayer que no contamos el último. Pilas, muchachos. No lo leímos. Ah, bueno, no, atentos todos. Mira, ojo, todos cuiden sus puntos. Menos sí. 16 puntos. Yo voy a cuidar los míos. Yo tengo menos 8 puntos. Laura Natalia tiene menos 4, Orlando menos 1 punto, María Juliana con el que le acaban de quitar ahora queda en 3 y Nicolás con los 2 que acaba de ganar queda en 6. Pero ojo, menos 1, ¿no? Para María Juliana, ¿no? Ya claro, no, y ojo con todos, despegamos, con los puntos que no tenemos todos. Despegamos. Bueno, la siguiente canción es de la historia, Emilio, adelante. Maravillosa canción que escribió un gran compositor brasileño, Jorge Benjor, y se hizo muy famosa en esta versión que hizo Sergio Mendes con su grupo Brasil 66 con la voz de Lanny Hall, y creo que fue el primer gran éxito de él, y yo creo que junto a su versión de The Fool on the Hill es la canción más conocida de su carrera. Aquí está Mais Que Nada. Bueno, me permiten un segundito que tenemos hoy unos cumpleaños después de esa piedra de Nicolás. Quiero volver a hablar con Nico de esa vaina, hola. Yo no sé cómo hacer. No, es que es muy molesto, de verdad. Es muy molesto, en serio. Ya, pero ya pasamos el tema, hermano. No, por eso, pero no me busque. Chulela. Porque es que... No me toré. Sí, yo ese tema de fresco. No me busque porque me encuentra, me saca la piedra duro, ¿no? Para... No me la saque a mí. Espere, debe ser grosero. Porque no me dura un round nadie. Eso es pura paja, eso es cuento ese y eso después sí. Cuando se enfrenta al ring sale corriendo por debajo de las puertas. Paja. Como corresponde. Exacto, pero es que es varoncito aquí, pero espérese. Bueno, mire, cumpleaños de hoy, muchachos. Entonces, a ver, súbele un poquito más a la música, Jonathan, que no oigo la... No, mire, no da para más. Vamos con lo que tenemos preparado. Yo no soy un hombre de improvisar cosas. En un día como hoy me mandó Laurita Hoyos. Muestra a ver qué mandó Lauris. Laurita Hoyos, a ver. Oigan, un día como hoy nació Julio César Turbay, político colombiano. Nació el 18 de junio del 16. Murió en el 2005 y su frase más famosa es, Nicolás. Bajemos los índices de corrupción a su justa medida. ¿Qué frase? Hoy también nació una cantante americana que se llama Blake Shelton en el 76. Y ya, vamos con eso. Entonces vamos a comenzar pues con un artista que yo recuerdo. Que era un poco ordinario todo, pero es Rafaela Carrà, italiana. Uy, no, buenísimo. Nació en 1943, cantante y presentadora de televisión. Y pues yo creo que el tema más representativo es el que yo voy a poner, pues que fue un hit. Es un hit y no sé si recuerdan el tema Caliente, Caliente, Aprende, caliente. Lady Gaga. Claro. Esa sí hacía cosas así. Bueno, vamos con este, Emilio. ¿Algo más que añadir a Rafaela? No, pongámosla a Rafaela. No, un repertorio sencillo. Tiene 77. Uy, pero está en su mejor momento. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. Y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente. No sé, no, ¿será sé. Que ya no me besas? Caliente, caliente. No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y ella está harto de amar? Buena. Buena no es palabra, y el sonido que les estoy botando. Muy buena, muy buena. Hace tiempo que mi cuerpo bueno. Está desierto de besos, tú me quieres matar. Vamos con otros cumpleaños, hermano. Vamos con otros cumpleaños. El otro cumpleaños de hoy es María Betania. A ver, Emilio. María Betania. Mientras la organizo acá, hermano. Es que claro. Nació un día como hoy en 1946 en Santo Amaro, en Brasil, en Bahía. Sí, cogió María Betania como de hombre, ¿no? Pero bueno, no, pero ¿qué pasa? María Betania, que es una de las cantantes más importantes de la MPB, de la música popular brasilera, contemporánea de grandes figuras como Gal Costa, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Iván Lins, Jorge Benjor, Milton Nascimento y obviamente su hermano, que es el gran Caetano Veloso. Esta es una canción que ella grabó en el 2005 en un disco de homenaje al que fue, digamos, uno de sus grandes mentores en la vida, que fue el maestro Vinicius de Moraes, un disco de canciones de él, un tema lindísimo, un clásico de la bossa nova, con música de Carlos Lira, letra de Vinicius. El disco se llama Que Falta Você Me Faz. Y esta canción dice así, Você y Eu. Nico, ¿no le parece, sin que se moleste la gente, que Emilio se engola un poco con el portugués? ¿O le parece un poco? Un poquiño. Un poquiño. Un poquillo. No me importa. Yo quisiera hacer una recomendación. Yo no sé si este disco se consigue. Este disco nunca se consiguió en Estados Unidos, sino importado. Sí. Pero si alguien quisiera tener un gran disco de música brasilera, se llama ¿Qué falta me haces? Con música de Vinicius de Moraes, con fotos de ella con Vinicius y el tipo tomando trago siempre y fumando. Pero sí es un disco realmente que las personas que quieran la música brasilera, ¿Qué falta você me faz? De Vinicius de Moraes con María Bethânia, es un disco de colección que toda la gente podría tener. Aquí está la canción que menciona Emilio Bosé y EU, que es que pues a mí me pueden invitar a fiestas, a parrandas, a todo, y no me importa, yo no voy. Yo soy más tú y yo solos. Poco aburridos. Aquí va. Podem me chamar y me pedir y me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Tremenda canción. Muy linda. Ahora estoy. Sí. Ahora me voy con los Beatles. Paul McCartney, pero un minuto, leo otros antes de McCartney. ¿Y quién nació? Isabella Rossellini, era divina, hija de linda. Catherine Deneuve y Roberto Rossellini. Claro. Nació en el 52. También Rafaela Carrà, no puedo sobrepasarlo. Este es muy cansón. José Saramago, periodista y dramaturgo portugués, Nobel. Es un cansón. 1990. ¿Quién? Fue en el 98, perdón. Tiene la particularidad, Saramago. Tiene la particularidad de que no le gusta usar ni mayúsculas, ni comillas, ni comas, ni puntos. Dejémoslo es complicado tranquilo. Leerlo. José Saramago murió hoy. En el año 2010, es que me confundo. Y murió Triple X Tentación, cantante y rapero. Que en paz descanse, pero la verdad es que, bueno, vivió 20 años. ¿Qué? Voy a poner la siguiente canción. Ah, bueno, y Paul McCartney, mientras la pongo, pero es que... Perdón, y hoy cumpleaños millonarios, 74 años de historia. Saludos a la doctora Noemí Sanín, la mejor presidenta que ha tenido el tranquilo, club. Tranquilo, hombre. Y Alfonso Senior, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo echamos en su época. En su época le metieron 8 goles en el Bernabéu a Don Millos, ¿se acuerdan? Pero quedó campeón. Claro. Esa temporada. Bueno, yo no le doy el micrófono a don Orlando para que no nos haga mucha bulla. Oiga, buscar el disco en el White Album de los Beatles no es nada fácil, ¿no? Uy, no, es no. Bueno. Es un gran disco, pero buscar es complicado. Buscar la canción, Nico. Yo estoy buscando esta que creo que es la número 11, hermano. Pero del yo no CD sé. Uno, creo. Sí. Sí, no, sí, es discazo. No, estoy diciendo que buscar una canción. Es todo al revés. Es que ya estaban llevados. Pero era buen disco. Dear Prudence, uno de los mejores. Mucha gente, el mejor disco de ellos. Para mí, yo para estoy de, con ese concepto. De acuerdo. Puse una canción que me gusta y iba a decir, Nico, esa no era. No me importa. Bueno, Emilio. Pero es una canción celebración. Que es muy pertinente. Es una canción que además es muy pertinente, sobre todo en los tiempos de hoy. Porque Paul McCartney. ¿Por qué no me cuentas de Paul McCartney? Sí. Porque Paul McCartney la compuso. Pensando en el tema de las tensiones raciales que había en Estados Unidos en los 60. Imagínense cómo saldría esa canción con lo que está pasando hoy. Helter Skelter, gran canción. Y no, esta es una que hizo McCartney además solito. Cumple 78 años, nació un día como hoy en 1942 en Liverpool. Y esta es una canción que realmente sí, todos los instrumentos los toca él. Y es composición solo de él, aunque el crédito oficial es para él y para John Lennon. Del White Album, que realmente su título oficial es simplemente The Beatles. Esta canción linda que se llama Blackbird. Y luego vamos a recordar lo que hizo él con Wings, pero mientras tanto vamos con esto. Blackbird bird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Pajarito, pajarito. Bueno, última linda canción. Linda canción, Blackbird. Lindísimo. Bueno, Emilio, ¿en qué terminamos? Bueno, y la última canción es esta, que fue composición de Paul McCartney y su esposa, su primera esposa, Linda Eastman. La grabó con el grupo Wings. Pero tengo entendido nominados. Que él se la dedicó a ella y se la escribió a ella. No entiendo en qué parte aparece la canción. Live and Let Die. Canción. Ah, es que cambié de canción, sí. No, ¿puedo cambiar rapidito? Sí. Dele. My Love, Emilio, por favor. My Love, divina canción. Divina canción del 73. Sí, y ella toca ahí porque ella era integrante de Wings. Ella armó ese grupo con él y con Danny Lane. Divina canción, My Love. Pero se la escribió él a ella, ¿no es cierto? Sí. Linda falleció de un cáncer fuerte y sí. Pues, después se acuerdan la vida de Paul McCartney, una señora. Ay, con un pie de palo. Bueno, la vida de él después es muchas mujeres, pero... Aunque saben algo, la coautora también es ella. O sea, es una canción que ella se autodedicó. O sea, ¿se dio autoamor? Sí. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, el famoso Godfather of Soul, el grandioso, enorme James Brown, pues él siempre quiso educar a los niños necesitados, y ese era el deseo cuando se iba a morir. Y hoy, finalmente está muy cerca de llenarse ese deseo, después de la corte. De que la Corte Suprema de Carolina del Sur en Columbia, South Carolina, le dio la razón a Brown al confirmar que su última pareja, que está detrás de todo el billete de James, que se cree que no es nada, sí, no, no creo. No se casó legalmente con James Brown. O sea, esto es una saga de 14 años donde la Corte confirmó que Tommy Ray Heine, una amante de Brown o esposa de Brown, que confirmó que era su esposa, pues nunca anuló su matrimonio anterior, nunca se divorció, por lo cual no tiene derecho a la fortuna multimillonaria de James Brown. Esta unión de Brown con Heine, el inglés me engola. Es el centro de problemas legales desde que este hombre se murió. Él se murió el 25 de diciembre del 2006. El tipo creo que tenía una lasaña y se murió comiéndose la lasaña. No, mentiras, creo que estaba enfermo. Su pasión, pues llegó a los máximos con ella, pero ella quiere su su propiedad de 60 fanegadas. Y quiere muchas cosas. Yo sé que el hombre que hizo famoso al Feel Good y todo, pues tuvo problemas de drogas, problemas de finanzas y problemas de alcohol. Más de una docena de demandas se han hecho contra el cantante. Y calculan lo que tiene, o 5 millones de dólares, esto es lo que les voy a decir, o 100. Nadie sabe qué tiene. Uy, no me diga, o sea, pero hay un bache ahí grande, ¿no? Sí, porque pues es que con decir algo, para poder pagar las deudas que tenía en el 2008, vendieron parte de su memorabilia por $800,000. Entonces, pero de pronto tiene su billete, James. ¿Qué tal que digo, se lo dejo a Jaime Sánchez? ¡Ah! Porque él ponía mi música en emisoras El Dorado cuando tenía 9 años. ¡Ay, no! I feel good. Bueno, sería Laura, magnífico. Que no le hemos dado mucha bomba en este programa. Usted ha hablado mucho hoy, Nico. Mucho. Laura, mucha yo Laura, sé quién sabe lo que usted no sabe, por favor. Bueno, con el rapero Kanye West, que sigue siendo noticia esta vez porque decidió lanzar su propia línea de belleza vinculada a productos de maquillaje y cuidado para el pelo. No hay cómo volverlo lindo a Kanye. ¿Kanye? Sí, Kanye West. Pues puede que no, pero seguramente también sea un negocio próspero, como claro, todos los que hace, así como sus tenis, bueno, como su música y todo lo que él ha querido ser, porque él decidió ser un ícono de la moda y lo ha logrado hasta el momento. Entonces ahora, de cierta forma, le quiere hacer competencia a su esposa Kim Kardashian y a su cuñada Kendall Jenner. Entonces vamos a ver qué pasa con este señor en el mundo del maquillaje y de la belleza. Vea pues. Bueno, picadito, María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe antes de hablar, de pedirle a Nico algún comentario, alguna referencia. Adelante. Pues uno generalmente, y a muchas personas les sucede que dejan cosas en un taxi, en el transporte, no sé, en el bus, en el metro, en donde sea. Pero en Suiza sucedió algo insólito, y es que se encontraron alrededor de $200,000 en un tren y nadie se ha presentado a reclamarlo. $200,000 en oro. El misterioso propietario abandonó el recorrido, el oro, en un tren que viajaba desde la ciudad de St. Gallen y Lucerna, eso es en el noreste de Suiza. Esos son 3 kilos de oro valorado en $191,000 que se encontraron en un vagón del tren. Esta cantidad de dinero, o digamos este oro, se lo encontraron en octubre pasado, pero nunca nadie ha preguntado por él y los funcionarios decidieron ya, bueno, hacerlo público para que el propietario se acerque a reclamarlo. ¿Cómo van a validar que quien se acerque sí será el dueño? No tengo ni idea, pero ahí ya por lo menos lo están buscando. Nicolás. Tiene 5 años para reclamarlo. Hablemos de... ¿5 años tiene para reclamar el oro? 5 años. Uy, la gente muy confiada puede ser eso, ¿no? O sea, ¿uno con qué garantía va y hace eso? No entiendo. Perfecto. O sea, ¿cómo lo hace uno? María Juliana, hablemos bueno, de Movistar. Les voy a contar algo. Nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. Son los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, ni límites de velocidad, ni aplicaciones, ni horarios. Así que cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.com. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, antes de ir con la siguiente sección. Listo, vamos con Cristina Aguilera y una canción que ella hizo en el 2018 para su disco Liberation con Goldlink, y esto se llama Like I Do. Orgullosamente colombiana. El turno para hablar sobre el café más premiado de Colombia, Café San Alberto. Lujo en el mundo, en esta categoría hay productos de culto y hay enormes diferencias de calidad. Pero antes, hablemos de esas cosas superiores en el mundo, las cosas número uno, lo mejor. Y quiero compartir con ustedes una lectura o un cuento que me echó un gran amigo mío, en Nueva York, de esas cosas maravillosas. Yo no lo conozco, conozco la ciudad y me parece absolutamente espectacular. Y tiene que ver con un lugar en el mundo absolutamente divino, al que no se puede ir en verano porque la temperatura en la sombra son 50 grados en junio, julio. Y es un sitio lindo porque está un poquito lejos del mar, pero está a 2 horas del mar. Está en el desierto y fuera de que tiene el desierto, tiene montañas de 3.000 metros de altura, las famosas montañas Atlas. Es en un país mágico que se llama Marruecos y la ciudad se llama Marrakech. No sé si ustedes la ubican un poquito, pero es muy interesante. Queda muy cerca a Madrid, en España. Debe quedar a 1 hora y media. Está lejos del Estrecho de Gibraltar, donde el punto de partida es Tánger, que es la primera, el toque en la esquina del mar de Marruecos. Bueno, todo suena muy bien y es un sitio maravilloso, es un sitio donde pasó mucha parte de su vida Yves Saint Laurent, con su amor, con su Mesías, no sé qué palabra, para Pierre Berger. Le llevaba 20 años, pero él le hizo toda la carrera a Yves Saint Laurent y son muy famosos porque hay un museo en esta lindísima ciudad africana, árabe, porque ellos son árabes, o sea, de descendencia totalmente mora. Son de moros, dizque moros. Bueno, perdón. Sí, ahí me salió un furcio, pero tranquilo. Pues he tenido peores furcios que ese. Y ahí también, y él está enterrado allá en Marrakech, en la palmiera. Es un sitio divino, espectacular. Un museo lindo, y hay otra historia de Marrakech, y es quien mucho tiempo pasaba allí en los veranos y en sus vacaciones, y es tal vez el hombre más importante que existió en Inglaterra en el campo político, y es Sir Winston Churchill, que fue el hombre que le tocó luchar en Dunkerque. Se llama Sir Winston Churchill, y él vivía mucho tiempo en un hotel que se llamaba La Mamunia. Es un hotel que tiene un jardín de 40 fanegadas. Y él se la pasaba allá. Él tomaba trago desde las 9 de la mañana. Dicen que tomaba champaña todo el día. Y además, pues, tenía habanos cubanos todo el tiempo para fumar. Y en homenaje a él, la suite más linda del hotel se llama la suite Sir Winston Churchill. Y vale como $15,000 la noche o algo así. Pero me voy a un sitio que bueno, y eso es un sitio mágico, tiene un bazar espectacular, tiene una plaza central, es un sitio 100% musulmán, pero de una gran influencia occidental y de gran influencia francés. Este hombre, que es un tipo que lo conozco hace mucho tiempo y se llama Ben, y es tal vez una de las personas más amigas mías de restaurantes en Nueva York, Ben Chukrum, él nació en Casablanca. Él es marroquí, pero él es de una educación brutalmente francesa, y pues es el maître de uno de los mejores, o el mejor restaurante de Nueva York. Y yo con él hice una amistad muy grande, y siempre me dijo, tú tienes que ir con tu esposa a un hotel divino que se llama el Royal Mansour. Búscalo, Laura Natalia. Royal Mansour. ¿Qué tiene de especial el hotel? Solo me dijo, esto tiene todo, tiene fuentes, tiene todo, es una cosa divina, esto es un palacio, solo son casas de una habitación con la mayor sensualidad y todas tienen piscina, no sé qué, pero vale mucho. Y cuando me dijo el precio, le dije, pero ¿por qué no coges a otro sujeto? Y le echa la misma historia, pero tírale primero el precio antes, ¿sí o no, Nico? Para no perder todo este rollo, ¿no? Pues que voten, sí, de una. De una vez que le digan a uno, mira, vale esto, le sigo el cuento, pero él me alcanzó a echar el cuento y me dijo, ¿usted le puedo contar qué es lo más espectacular que tiene ese hotel? Parte de todas las amenidades, la piscina, la cocina italiana, francesa, o sea, usted no tiene que salir nunca allá. Y está en la Medina, porque esas ciudades de árabes están rodeadas de murallas, y está dentro de esa Medina, que es muy pequeña, en Marrakech. Y me contó una historia que debo compartir con ustedes y con María Juliana, que es toda exquisita, y Laura, que es exquisita. Nicolás no es exquisito, pero lo pongo en mención, pero yo creo que ustedes son más exquisitas. Nico, le botan pizzas por debajo de la puerta. Es suya. Exacto. Y me contó esto, me dijo, ¿usted sabe qué es lo más espectacular que tiene ese hotel? Y dije, no, que tú nunca vas a ver a las personas del servicio haciéndote la habitación. Y dije, pero ¿cómo así? Tú nunca vas a ver un carro afuera de tu hotel, los carros de las personas que limpian las habitaciones. No, todo es subterráneo y lo pude comprobar. O sea, cuando la gente no está, y confirman varias veces que la pareja o la persona no esté, tienen unas entradas dentro del cuarto que es como de túneles. Y suben wow. Eso y salen de los túneles para que nadie los vea. Nico, ¿su opinión? Oh, me parece fastuoso. Caché. Pero de esos cuentos no se puede hablar ahora porque lo meten a uno aprisado, ¿no? Sin duda, ¿no? El café más premiado de Colombia es el café San Alberto. El porqué de su sabor, el café San Alberto está íntimamente ligado a la hacienda San Alberto en Buenavista, Quindío. Se vende en bolsa o en grano molido y se lo hacen llegar absolutamente fresco a tu casa por domicilio. Al 317-502-6246 o Instagram café palito abajo San Alberto palito abajo San palito abajo. Se encuentra también en algunas plataformas como Rappi, coma y domicilios.com. Llega a todos los países con envío en presentación espectacular. Es un café maravilloso y está la campaña Extraño un café contigo por compra de dos bolsas. San Alberto regala una tercera para quien envíes a quien extrañas en esta cuarentena. Hombre, la historia de este pequeñísimo lugar que queda en Buenavista, Quindío, viene de la historia del papá fundador, hoy en día dos hermanos la manejan, que perdió un hijo, Alberto, y por eso en un accidente de aviación, y por eso le puso ese nombre. El terreno es generoso en nutrientes, rico en nacimientos de agua, microclima que provee un sabor característico con una identidad única. A mí me gustaría que Nicolás y que María Juliana, sí, y quienes probaron el café, me den un concepto del café de verdad, porque me parece que son matices de sabores como el Hotel Royal Mansoura en Marrakech. En Marrakech, perdón. Dime, Nico. A mí me encantó. Yo soy gran consumidora de café y lo que más me impactó cuando me llegó fue el olor. Huele espectacular y ni decir cuando uno lo prepara. Me gustó mucho. No, hoy me tomé uno y ese sabor me pareció espectacular, exquisito, para decir la verdad. Yo estoy de acuerdo con María Juliana en eso que dice. Apenas uno ni siquiera ha abierto el café, el olor del café, uy, es impresionante, es una delicia. Y claro, tomarlo, pues imagínese. Está esa recomendación para todos los oyentes Café San Alberto. Además tienen, se me olvidó mencionar que tienen unas tiendas, ¿no? Que ahorita no sé cómo funcionan, pero está un templo para el Café San Alberto, Buenavista, Quindío. Un templo para el Café San Alberto, aquí en Bogotá. Un templo para el Café San Alberto, Cartagena, Centro Histórico. San Alberto, Museo del Oro, Bogotá. Y en la Carrera Séptima, en Bogotá, en Usaquén. Bueno, les recomiendo eso. Por el momento nos vamos con un tris de música y quiero recordar un momento en la época de Boy George bastante oscuro, cuando él se volvió DJ y este disco se llama Essential Mix, Mix by Boy George, que es un disco de hace 15 años, Emilio. Él fue el fundador del grupo Culture Club. Bueno, y cada día pues está más ido. Hizo algo de solista, ¿no? También, ¿no? ¿Perdón? Sí. Sí, hizo un par de cosas de solista, Crying Game y otras cosas. Sí. Y luego se volvió DJ y él incluso ha visitado Colombia como DJ. Es verdad. Eso no sabía. No sabía. Es correcto. Muy maquillado él. Aquí está una versión rarísima de The Girl from Ipanema para oír algo muy distinto. A ver, qué raro, a ver. Bueno, el turno es para una de paso por cortesía de World Culture Lab, don Mauricio Amador. Pongamos en la canción del arepaso, por favor. Siempre los sorprendo a todos, ¿no, Nico? En los originales. Bueno, World Culture Lab es el mismo soldado de Jaime. Yo soy su brújula, ¿ok? ¡Entusiasmo! Nico, ¿tiene? Ídolo. No, pues es que no lo dudo. De la chepa, la chiripa. Hoy no hay tema leche, del día por diferencias enormes con el productor general pierde, Orlando Rivera el sobre no el manejo de ese producto. Bien, buena suerte. Esta mañana se registró un sismo de 7.0 grados en la isla de Kermadec, un archipiélago neozelandés en el Océano Pacífico. El Servicio Geológico de Estados Unidos sitúa a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino a 686 kilómetros de Opotiki. Opotiki es la población más cercana al norte de la isla de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía. Sí. La pregunta es, ¿cuántos sismos registra Nueva Zelanda al año? Aproximadamente. Perdón, es Mauricio Amado, no Amador. Mauricio Amado es amado por mí porque él es el soldado de Jaime. ¿Se considera sismo desde qué magnitud? Fue una discusión con el sismo, ¿sí? Por eso le quitamos una palabra más fuerte. Sismo. Antes una palabra mayor y tuve con él otra gran diferencia, pero pues le dije, pues brother, usted defina la vaina. Sí, haré paso con todo. Con toda. Sí, literal. Claro, pero pues yo le pondría un límite de qué. Es que usted puede tener un sismo de 7, pero si está a 100 kilómetros por debajo de la tierra, claro, no sé si es profundo, entonces sí, no se siente. No, pero sismo, la palabra sismo se las dejo. Todo. O sea, todo vale. No, todo vale, no. O sea, si se mueve la mesa de tu casa no es un sismo, gracias. Ah, no, yo... No, eso sí me muero la pena, todo. Eso tuvimos una discusión ahí. María Juliana, 1000, Orlando, 1 o 10, es que no sé qué diez, dice ahí. 10, es que el cero Laura me quedó... Hoyo, 5000, Laura Natalia Franca, 200, Nicolás Samper, 1200, Jonathan, 110. Absolutamente feliz de clavarle menos 1 a Orlando. Ay. Gracias. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nadie tiene el punto, pero a todo el mundo Orlando lo ha salvado de una manera invaluable. Tal vez Laura Hoyos tuvo una cercanía, pero eso ya tiembla mucho. Es que no puse temblor porque esa es una palabra tan fea. Yo vivo temblando del susto, Nico. Ah, pero el humor está de luto. Pero por favor. En promedio 14.000 sismos al año, de los cuales entre 100 y 200 tienen la suficiente potencia para hacer bastante sentido. Y 200 sismos al año con fuerza. ¡Ay, qué miedo! Fíjense. Pero es que está en un error tectónico de las placas. Exacto. De la Tierra. Despegamos, claro. Por favor. ¿Qué? Lo digo, como si se hubiera. Le está como aprobando. Un Big Vaporubo. ¿Qué está haciendo? Me comí un pequeño. Sí. Unas pequeñas damas chinas. ¿Algún problema? Como Glenn Campbell. Hola, Glenn, hay que recordarlo. Oiga, Dios, hombre, hace rato no la oímos. Bueno, mira, ¿cómo darle paso, Laura? Jonathan tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 8 puntos, sigue Laura Natalia con menos 4 puntos, Orlando tiene menos 2 puntos, María Juliana 3 y Nico Samper tiene 6 puntos. Me mantengo. Espero volver a, a reanudar el tema del arepaso. ¿De qué? Del tema del día. Pero en las condiciones dadas no es posible hacer absolutamente nada. Sé que hace falta, pero pues es mejor que haga falta. Pero a veces las cosas que hacen falta son mejores. La gente las extraña. Vamos a esperar si el martes lo podemos reanudar, pero las condiciones puestas son difíciles para lograrlo. Tristemente no se han cumplido. ¿Qué más, Niquito? ¿Qué ha pasado, hermano? Necesito hablar con usted de un tema que no puede pasar de hoy, de jugadores de fútbol, ¿oyó? ¿Qué pasó? Cuente. No, pero después, porque imagínese que en este momento ya llegamos casi a la hora y tenemos una horita más y ahí le sacamos un tiempito una cosa que se llama... A ver. El petardo de James. ¿Qué opina de esa sección? No, calme. ¿Todos los días? Tranquilícese, cálmese. Bueno, señores, son las... creo que son las 8. Las 7. No, 7. Hacemos falta el... ¿Por qué se va? En la cabina. Pues se hubiera comido un... Oiga, ¿vio las cifras del Ministerio de Salud rápidamente? ¿Hoy? Por favor, y no me asuste. No me asuste. 86 muertos hoy. ¿Usted se acuerda lo que yo le conté un 3, día? 3.000 ¿no? contagios. Ay, Dios mío. Bueno, Niquito. ¿Cuántos tenemos en total, Niki? Le tengo bueno, la cifra. Bueno, no se preocupe. No, seguramente no. Suri la va a tener. Pero 50.000 ya llegamos, seguro. Ya, pasamos. Sí, pues y ya vamos para los 2.000 muertos. Ya debimos pasar. Ya, vamos 1950, creo. Mala cifra. Hay que cuidarse, no es bueno. Muchachos. Sí. Nos esperan mucho en la cabina. Ya volvemos. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco, y es el libro de Rachel Hirson, que es una enfermera inglesa. Entonces recopiló como las historias más curiosas que le han pasado en el ejercicio de su profesión. Y alguna vez atendió a una pareja que estaba muy preocupada porque no podían tener hijos. Ella cuenta en el libro que les, pues, cuando estaban hablando pues y tal, entonces ella dijo, pero ¿y por qué no han podido tener hijos? No, pues no sabemos, nosotros nos casamos y ya. No por eso, pero ¿y qué? ¿Y qué han ensayado o qué? No, ¿de qué? No, pues, no sé, de tener sexo, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, pues, de tener sexo. ¿Cómo así? ¿Y por qué? ¿Pero por qué tener sexo? No, pues es que así se engendran los bebés. Los bebés. Para procrear. Exacto. La pareja no sabía que había que tener sexo para procrear. Exactamente. Igual, la mujer quedó aterrada cuando llegaron a su consultorio, pues, o que ella estuvo atendiendo, porque dijo, creo que fue la única vez que me pasó eso. Obviamente cuenta historias que son muy, muy truculentas, cosas que tienen que ver con abuso sexual, bueno, una cantidad de temas muy duros. Claro. Pero el tema que sí, ella dijo, mire, a mí lo más raro que me pasó en mi vida es que estaban ellos casados y llevaban, no sé, 6 años, 7 años de casados y vinieron a ver por qué no tenían bebés. Pues, cuando empezamos a averiguar y a sacarles de a poco a ver cómo era la cosa, pues es que no sabían que había que tener sexo para procrear. ¿Cómo pretendían hacerlo? O sea, ¿qué estaban haciendo para tener bebés? No. ¿Tú sabes cuál era la teoría? Besos. No, ¿tú sabes cuál era la teoría tan absurda de ellos? ¿Cuál? Que al casarse, ya, es ¿ya? Decir, que... Quedaba que embarazada casas, por oro y gracia al Espíritu Santo. Tú te casas y eso es, digamos, como la cuota inicial de lo que significa un bebé. O sea, el rito de casarse. Pero ¿cómo así? Bueno, esas cosas pasan. Esta mujer, pues, hizo ese libro y en uno de esos fragmentos apareció esta extraña pareja en una de las anécdotas de esta enfermera. ¿Y tendrían bebés después? Rachel Hirson. Yo creo que se dieron cuenta. Descubrieron todo un universo, ¿no? Sí, exactamente. Les abrieron unos chakras muy grandes. Entonces, pero no sé por Dios. No sé qué pasaría con eso. Se llenaron de muchachitos. Sí. Sí. Uy, porque es que la otra es, no, que es que mire que... Uy, no. Déjales explico lo de los anticonceptivos. No, nos quedamos. No, ¿cómo le parece? No, 60 no, no, no. Hijos. Hoy un condón, no, mejor hijos. Dicho. No, un camello. Muy difícil todo. Bueno, pasando el charco, ¿tú qué tienes, María Juliana? Bueno, pues yo me voy para Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan de Carlos Leder? Pero como Carlos Leder Rivas, ¿cómo claro. olvidarlo? El que era socio narcotraficante de Pablo Escobar y uno de los líderes del cartel de Medellín, antes de que Pablo Escobar lo traicionara. Pues lo liberaron, quedó en libertad luego de una larga sentencia en Estados Unidos y fue deportado a Alemania. Leder partió el lunes en un vuelo a Berlín luego de salir de una prisión de Florida donde estuvo por los últimos 30 años, donde cumplía su sentencia en el marco del programa de protección a testigos del gobierno federal. Recordemos que este señor también se jactaba de ser fanático de John Lennon y de Adolf Hitler. Exacto, en el 87 lo metieron a la cárcel, lo capturaron en Medellín y fue extraditado a los Estados Unidos. La sentencia original de este señor fue de 135 años, pero entró en un programa pues de rebaja de penas en 1991 y colaboró, digamos, con las autoridades, aceptó un trato con las autoridades para testificar contra un ex dictador panameño, contra Manuel Antonio Noriega. Claro, él fue un tipo clave, señor. En ese juicio. Y también, para terminar de contar muchas historias y ahondar en cuál era su relación con Pablo Escobar. A él le habían rebajado la... Es que tú sabes que protestaron mucho lo hizo la hija de él, Mónica Leder, porque argumentó en una cantidad de tribunales y demás que ya su papá había cumplido la pena a la que había sido sometido. Y de hecho creo que lo que pasa es que en Estados Unidos, digamos, cuando él estuvo en la cárcel, al ser como uno de los cabecillas del cartel de Medellín, que en esa época eran, los hermanos Ochoa, Carlos Leder, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, él era una de esas grandes cabezas que se llevan y en su momento Mónica Leder, la hija, dijo, pero miren, mi papá ya pagó por su pena y peleó en tribunales y demás en Europa, en todos lados, para que sacaran a su papá libre, además por una condición humanitaria, porque si no estoy mal, Carlos Leder está gravemente enfermo. Bueno, pues ya lo liberaron y el abogado Óscar Arroyave dijo que Leder no tenía ninguna intención de regresar a Colombia, que se iba a quedar muy tranquilito en Alemania, en donde le van a proveer asistencia como su país adoptivo. Claro, es que él, eso tiene que decir, él, su padre era alemán y él vino acá y cuando, digamos que un poco la historia de la mafia... Tiene cáncer, exactamente. Sí. Bueno... Él cuando se empieza a crear todo este negocio del narcotráfico en Colombia, además era un tipo muy excéntrico, su padre era dueño de un negocio, no en alemán, digamos, como cualquier otro, y era dueño de un negocio que se llamaba La Posada Alemana, y esa posada alemana terminó siendo un poco el símbolo, a pesar de haber sido una empresa familiar, ¿no? Termina siendo un poco el símbolo de esos excesos de los 80s con la mafia. Carlos Leder, por su admiración que tú nos contabas a John Lennon, era un tipo que le gustaba mucho, o sea, tenía otro perfil muy distinto al la típico mayoría de narcotraficante, capos. Sí. Era un perfil distinto, era un tipo un poquito más, mucho más cultivado, digamos, hablándolo intelectualmente, era un tipo más curioso, de hecho, en algún instante, si no estoy mal, hablaba del socialismo como un modelo que podía funcionar en una sociedad más allá de que obviamente el narcotráfico es capitalista, digamos, en términos económicos, aunque socialismo es el vicio, porque se reparte equitativamente en todos lados, pero Leder, uno de los grandes excesos que cometió, y que yo creo que eso está por ahí, él le dijo a un gran escultor que tuvo este país, que se llamaba Rodrigo Arenas Betancourt, que hizo entre otras el Bolívar Desnudo de Pereira, bueno, hizo varios monumentos en este país, le encargó una estatua de John Lennon, porque él era muy admirador de John Lennon y de los Beatles, sí, y esa estatua reposa en Armenia, creo que debe estar todavía en Armenia, era la estatua de John Lennon. Claro, es que él es de Armenia, él nació en Armenia. Exacto. y ahí quedaba la posada alemana, y ahí quedaba también eso. Lo que pasa es que él fue un tipo como que cuando lo capturan los Estados Unidos, se va y el tipo se pierde, digamos, gran parte de lo que significó toda la violencia entre narcotráfico y gobierno, que sí la propiciaron capos como Escobar y Rodríguez Gacha. Déjeme contarle algo, Nicolás, es que no quería cortarle su inspiración. Él terminó en la cárcel por bocón, él no era como los grandes capos, ¿oyó?, del narcotráfico. No, cero, otro perfil diferentísimo. Él era muy bajito en términos de maldad, de matanzas y de todo. Y era la sociedad entonces, porque yo recuerdo de toda esa vaina, yo estaba joven, pero la gran sociedad, el Jet Set, querían a Carlos Lever. Le doy ese dato simplemente para que lo guarde, no me extraña, en sus memorias. El tipo, cuando lo agarraron, dijeron, ah, Carlitos es mucho, mucho bocón, es que hablaba mucho. Eso, a él le hicieron una emboscada por ir a un parque, a mí no se me olvida. Claro, lo hicieron hablar, pero es que hablaba más de la cuenta. Pero usted no, este tipo le metieron no sé cuántos años. Sí. Usted no puede comparar a Carlos Leder sin justificar sus actos, no, porque era un narcotraficante, con los capos que llegaron jamás, después, ¿no? O sea, jamás, por eso le digo. Era un infante, era un principiante, ¿no? Y nosotros hablamos un poco también de los orígenes de Leder, que venía de una familia de clase media, sí, su padre yo lo vi, la posada lo vi alemana, todo. O sea, era otro yo lo tipo. Estaba oyendo, pero en un silencio, en la posada, yo silenciado. Yo en un silencio sepulcral. Se retrotrae, no sé, a la historia de Pablo Escobar, y él empezó a robar espejos de los carros en el barrio Guayaquil, en Medellín. Claro que sí. Y después eso, empezó a robar carros, en fin, era otro perfil. Pero, y en Nueva York. Dos detalles que le doy. El primero, hablaba mucho y por eso lo metieron a la cárcel tanto. Hablaba mucho más de la cuenta. Y lo otro es que era amigo de la sociedad colombiana del momento. Todo el mundo hablaba de Carlitos, para que sepa. Y ya con esto damos paso a una nota muy linda de un producto que vi el día de ayer, no antier, y me dejó altamente sorprendido. Vamos a hablar con su creador, con su director, con su escritor. Aquí es, ya volvemos en los originales con estas cosas nuevas y buenas. Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de Davivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A ver, ¿quién aquí está de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue El Patrón, después El Comandante y ahora es El Presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora solo por Amazon Prime Video. RCN, nuestra tele. En los originales, cosas nuevas, cosas buenas, con el patrocinio de Johnny Walker, descubriendo nuevas formas de probar el whisky. Bueno, tuve la oportunidad hace un par de días de ver un cortometraje que me pareció sencillamente estupendo, primero porque es nuevo, porque es original y porque es bueno. Es una pieza única en mi concepto y es una pieza que por fortuna está hilada a través de la escritura de nuestro gran premio Nobel Gabriel García Márquez y centrada en el pueblo de Macondo. Me llamó muchísimo la atención la gente que participa y esto hace parte de este proyecto de un amigo mío de muchos años, con el que hemos compartido no solamente el tema de la televisión, Él es un productor muy reconocido mundialmente para televisión, pero aparte de eso es un activista político, porque no vamos a hablar de ese tema hoy porque para qué le saco la piedra, pero es un tipo absolutamente antirrégimen chavista Maduro. Y hoy vamos a hablar de arte, porque aparte de todo ese conocimiento, pues es una persona bastante inquieta en el campo cultural, en el campo de la literatura, y eso pues me une mucho a él. Creo que he hablado con él un par de veces en el programa con ustedes, pero no lo deben recordar. Él es venezolano, amor profundo por su país, y es Leonardo Aránguibel. Leito, buenas noches y gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Jaime, un honor y un placer como siempre para mí saludarte y estar contigo en tu audiencia. Bueno, pues el motivo de hoy es que desde el 11 de junio en fundaciongabo.org está disponible un cortometraje que se llama La Peste del Insomnio, que es una creación original de Leonardo, en el que participan más de 30 actrices y artistas de América Latina, creo que sin ningún costo, quienes buscan evocar la esperanza en medio de la crisis sanitaria a través de la lectura de fragmentos de Gabo, que por alguna razón Gabo siempre hace alusiones a las pestes. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esta conclusión, porque debes conocer la historia o la literatura de Gabo. Sí, claro, muchísimo. Yo siempre digo que me siento un habitante de Macondo. Siento que yo aprendí a leer con él desde que recibí El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Cuando tenía como 10 años me lo pusieron en la mano y ese día descubrí un mundo completamente distinto. Y nos agarró, nos tomó este confinamiento en el que estábamos todos en el peor de los momentos, que fue en el mes de abril. Yo estaba como desesperado, como todo el mundo, además con el peso de la incertidumbre encima, y quería transmitir algo distinto, que no fuera esas imágenes tan horribles que veíamos de muertos acumulados sobre las calles de Guayaquil o enfermos amontonados en los pasillos de los hospitales de Bérgamo, en Italia, y yo quería decir, darle alguna esperanza, y recordé esa historia de García Márquez, que es una historia que además termina feliz y que quería cuenta lo mismo que está ocurriendo hoy, con esa visión maravillosa de ese gran visionario, valga el pleonasmo, que era García Márquez, pero con un toque de esperanza maravilloso al final, ¿no? Sí, yo lo vi como me pediste, Jaime. Te ruego el favor que no lo veas un teléfono porque te agarro a golpes. Entonces lo vi con todo el sonido de rigor, suena lindo, fotografía linda. ¿Y esto cómo lo lograste financiar, Leito? Porque se ve muy bonito. Ahora hablamos del talento que aparece, pero ¿eso cómo lo lograste hacer? Bueno, te voy a decir una cosa que tal vez sorprenda a todo el mundo y sobre todo a los que lo vean. Lo sorprende muchísimo. Aquí no hubo intercambio de un peso de ninguna mano a nadie. Entonces todo el mundo trabajó completamente gratis, todos los equipos los conseguimos completamente gratis, todo el trabajo que puso todos, los detrás de cámara, los delante de cámara, los de que están a los lados de las cámaras, fue absolutamente de colaboración, porque era como un deber que sentíamos como ciudadanos, como habitantes de esta tierra, y todo lo que estábamos sufriendo queríamos decir algo. Nadie cobró ni nadie recibió pago en absoluto por esto. Bueno, pues el cortometraje pues es una cosa muy de realismo mágico, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo gastaste en hacerlo, Leo? Se le ve mucho trabajo. Bueno, sí, pero sin embargo es sorprendente. Nosotros cuando celebramos, que fue como el domingo 7 de junio, terminamos y nos reunimos por esas reuniones ahora virtuales de Zoom y tal, por internet, nos reunimos todo el equipo para brindar juntos, aunque fuera por virtualmente, nos dimos cuenta de que había transcurrido menos de 50 días, habían transcurrido 45 días desde el momento en el que yo envié un mensaje a todos, los había llamado por teléfono, pero hice un grupo de WhatsApp para estar conectados y mientras trabajábamos en el proyecto, porque había una persona en Madrid, uno en Nueva York, yo en Miami, o tres en Bogotá, en Sao Paulo, en Argentina, en Buenos Aires y en Santiago de Chile. O sea, había gente en un montón de países y teníamos que estar conectados. Bueno, transcurrieron 45 días en el comienzo al final. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la gente que participó. Nicolás es un hombre inquieto en todo este tema literario también, Nicolás Samper, y mis chicas también. Y ahora recordamos, porque dura 15 minutos y me parece que es un ejercicio lindo verlo. La lectura en Colombia la hicieron, entre otros, Marcela Mar, Andrés Parra, Manolo Cardona, Julián Román, Marisela González y nuestra querida Betty Ana María Orozco. En Argentina vamos a encontrar unas figuras enormes, mi ídolo Ricardo Darín, mi superídolo Adrián Suar, y de esta gente viene que Carla Quevedo, Gustavo Garzón, Lorenita Meritano, también muy cercana a la casa, y después una lista de México enorme, de Venezuela enorme, de Chile, Paulina García, Luis Géneco y Francisco Reyes, de Brasil, Alicia Braga, de Cuba. ¿Cómo hiciste para esta vuelta? O sea, no, yo nunca entendí cómo uno puede reunir tanto talento para leer un texto que no es cortado, sino es la continuación de un texto, que fue lo que me pareció muy lindo, Leo. Bueno, eso fue una, digamos, una de las cosas más reconfortantes y más gratificantes de este proyecto fue empezar a llamar a todo este talento y que todos estuvieran a la disposición. Además, lo hicieron rapidísimo, todos. Yo conseguí, invité a participar, la primera persona que puse mano fue un gran director y montador que reside en Bogotá, Marco Colantoni, que me ayudó a montar toda la operación, e invité a productores en cada país. Invité a Silvia Durán, muy querida y gran Silvia, productora. De Nico, usted la conoce, brother. Claro. Exacto, a Mariano Carranco en México, Lucila Henriquen en Brasil, Cabe Bossi en Argentina y Oscar Godoy en Chile. Y entonces ellos me ayudaron con los teléfonos que yo no tenía, me iban a ayudar. Yo, aquí tengo yo este teléfono, entonces yo los llamé a todos los actores. Y de verdad me conmueve mucho y me, cada día, cada llamada me produce una gran felicidad porque todos me decían, sí, yo lo quiero hacer, por supuesto, yo quiero estar en eso. Me parece, todos me han estado llamando para, por ejemplo, ya que tú lo mencionaste, Ricardo Darín me dijo, mira, me han llamado, no tienes idea para la cantidad de cosas que me llaman, pero este es el primero que yo siento que quiero hacer, porque siento que es una cosa distinta y además una cosa bonita que digamos esto, ¿no? Eso fue una parte muy gratificante de todo el proceso, escucharlo, y además que empezaron a mandar los videos casi que en un día, en 48 horas nos mandaban, entonces nos ayudaron muchísimo al proceso. Leí tú una cosa personal, porque vi que se lo dedicaste a una persona familiar tuya que creo, de pronto mi memoria ya por esta alta edad, esta madura edad, no me deja claras las ideas, pero se lo dedicaste a alguien que tú me regalaste una fotografía de él, y me gustaría saber por qué y quién es él, para que nuestros oyentes sepan y nuestra mesa de trabajo, si alguien le quiere hacer una pregunta a Leo, Nico, etcétera, les agradezco. Bueno, sí, el cortometraje está dedicado a Luis Brito, entre paréntesis, Gusano, que era el nombre el a que afectivamente le dijeron sus mejores amigos toda la vida hasta el día en que falleció, y yo también, y su familia, yo fue tío mío, y en realidad fue como mi segundo padre, un gran fotógrafo venezolano, que por cierto, al Museo de Arte Moderno de Bogotá le hizo una donación de 80 de sus piezas, y recientemente recibí una carta del Museo de Bogotá diciéndome que estaba muy orgulloso de tener esa colección que donó él después de una exposición que le hicieron ahí. Él me regaló a mí, y si eres, pero por cierto, el fotógrafo de esa foto que te regalé un día que tienes en tu casa, me alegra mucho que sea así. Él me regaló a mí a los 10 años de edad El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, de Gabriel García Márquez. Fue el primer libro de García Márquez que cayó en mis manos y yo lo empecé a hojear, lo leí, lo devoré, por supuesto, pero cuando vi que esos personajes, Aureliano Buendía, Úrsula Iguarán y todos ellos, aparecían en los otros libros de García Márquez, que eran parte de un solo universo, pues me devoré todos los demás libros. Pues esa es la razón por la cual yo se lo dedico a él, además de que fue mi padre y me enseñó prácticamente todo lo que soy en la vida, ¿no? Nico, ¿alguna preguntita? Sí, tengo una pregunta porque hemos hablado mucho de las personas que hicieron parte, por supuesto, de todo esto, pero yo me imagino que más allá de la labor de producción, que es tan complicada siempre, ¿hubo alguna persona que dijera, bueno, yo te ayudo y nunca pasó nada, o hubo un no rotundo? Porque hemos hablado de los casos, digamos, de éxito. ¿Hubo alguien que de pronto dijera, no, sabes qué, mira, no me interesa? Ninguno. De verdad lo tengo que decir, ninguno. Y hay otros nombres de otras figuras muy importantes también que lamentablemente no pudieron estar por problemas de agenda, que ya estaba todo cuadrado, e incluso hasta de problemas técnicos. Hubo un gran actor mexicano, que de verdad no quiero nombrar los que no estuvieron, claro, porque sería injusto tanto con ellos como con los que estuvieron, ¿no? Pero un gran actor mexicano que ya tenía todo grabado y no pudo enviar el video, y no tenía cómo enviarlo porque no tenía wifi, y entonces se tuvo que mover de un pueblo a otro para tratar de enviarlo, porque estaba como en las afueras de Ciudad de México, una finca pequeña, pasando el aislamiento, se atrevió a salir. A mí me da muchísimo dolor, tanto que estuve a punto de ponerlo en los créditos, aunque no salieran las imágenes de él, pero no lo hicimos porque precisamente eso no estaba, me parecía incorrecto, ¿no? Pero ninguno, respondiendo a tu pregunta, ninguno dijo que no, nadie. ¿Las niñas tienen alguna pregunta para don Leo Aranguibel, que es además una belleza de persona y muy galán con las mujeres? Perdón, Leo, pero lo tengo que decir. Yo tengo una pregunta, y es que yo también soy seguidora, gran seguidora de Gabriel García Márquez y Cien Años de Soledad. Es una novela que me encanta, de hecho me la he leído varias veces, y en la explicación del proyecto usted explica que encuentra un símil entre esa plaga que hubo en Macondo y con lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. Obviamente, la plaga en Macondo, el desenlace no era la muerte, sino el olvido. Pero me imagino que cuando usted concibió el proyecto, pensó en un fin último para esas personas que lo vieran. ¿Qué pensó en ese momento que le iba a dejar esa semilla a cada una de las personas que vieran este corto en relación a lo que está sucediendo hoy por hoy? Muy seria con Leo, mi amor. De tuteo, porque este hombre es muy, muy, no, muy, no, no, muy, no, no, no, yo lo... Muy galán. Yo le hablo de usted como corresponde. Sí, exactamente, me parece muy angustia. Bien, porque yo, que soy periodista también de formación, entiendo el valor que tiene eso. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Y por qué a Leo? ¿Ah? ¿Qué dice? Sí, mal periodista, dale, Leito. Mira, bueno, ciertamente el tema central que queríamos, yo espero que lo vean, si no lo han visto, y los que no lo han visto, que lo hagan, por favor, porque para que vean cuál es el centro de todo. El centro de todo es que en Macondo, en esa peste del insomnio, al final tiene un final feliz. Viene, les voy a contar el final, eso es terrible en estos tiempos en que la gente se molesta por los spoilers en las series de televisión y en las películas, pero bueno, igual es una obra maravillosa, universal, que nos representa a todos. El Macondo se cura, todo el mundo se cura después de haber estado todos contagiados con la peste del insomnio, porque llega Melquíades, que vuelve de la muerte, que había muerto, y viene de la muerte con una serie, con un antídoto, que es lo que nosotros estamos esperando hoy día, la vacuna, el antiviral, y entonces se cura todo el mundo. Eso es un poco lo que yo quería dejar. De hecho, una frase que yo escribo al comienzo del cortometraje, que es mía, no es de García Márquez, tengo que decirlo para que el señor García Márquez no se vaya a molestar donde nos esté viendo, que ojalá nos esté viendo. No, eso no lo escribí yo. Que dice, el sol saldrá de nuevo, siempre lo hace. Y me conmueve muchísimo que muchísima gente en los comentarios, tú te metes en los comentarios al post en YouTube o los posts que hay, muchos de los actores y de y de nosotros mismos en Instagram, y la gente lo comenta y recuerdan esa frase y la ponen, oh, qué bien, sí, sentí como que el sol iba a salir de nuevo, qué bonito saber y tener la ilusión de que sí vamos a salir de esto y tal. Eso me parece, ese era el propósito. El propósito era enviar un mensaje. Esperanza. Todas las imágenes que acompañan a la lectura son imágenes de la actualidad. Son imágenes que nos dieron camarógrafos, fotógrafos, cineastas latinoamericanos que se las pedimos especialmente para el cortometraje. Y el contraste con lo que dice García Márquez, no el contraste, la complementariedad de las palabras de nuestro gran escritor con las imágenes del día de hoy, es una cosa de verdad que es lo que yo creo que más conmueve a la gente, ¿no? Bueno, mi querido y muy, muy abrazado Leito, Leonardo Aranguibel, te mando un abrazo enorme. Te quisiera, por favor, recomendar cómo la gente puede ver este corto, porque me parece que es un aporte muy lindo en este momento en donde, por lo menos Colombia, cada día nos dan peores cifras de contagiados y todo, y creo que tienen que ver el otro lado de la moneda. Entonces, si nos puedes dar la referencia de nuevo dónde verlo, de todas las maneras posibles, y agradecerte estos minutos, pues que yo creo que tú deberías estar haciendo radio, hermano, que no produzcas más, qué pereza. A ver. Bueno, lo pueden ver, muchas gracias por esas palabras, lo pueden ver en YouTube, que es, digamos, lo ideal porque baja muchísimo más rápido, está en muy alta calidad. Se llama La Peste del Insomnio, cortometraje. Tienen la posibilidad además de verlo ahí si lo quieren hacer con subtítulos en español o en inglés o en portugués, por si se lo quieren mostrar amigos internacionalmente. Y también lo pueden ver, hay muchos de los actores presentes en el cortometraje, lo postearon en Instagram, yo también lo puse. Lo pueden ver en poniendo el hashtag La Peste del Insomnio. Yo de verdad, de todo corazón lo recomiendo porque yo hace mucho tiempo, yo creo que en toda mi carrera yo nunca había visto una unanimidad como esta, donde todo el mundo termina como feliz, triste por lo que ve, pero a la vez dice que le dio esperanza, le dio ilusión, y yo creo que eso es una cosa, era lo que queríamos hacer, y por eso que lo hicimos todos absolutamente gratuito, acompañados de la mano de la Fundación Gabo, por lograr esto, y bueno, espero que lo vean y lo disfruten. Laurita, ¿te acuerdas de Leonardo, Emilio? ¿Te acuerdas de Leo Aranguibel? Claro que sí, por supuesto. Claro que me... ¿Cómo olvidarme de Leito? Saludos, Leito. Un abrazo. Muy Emilio. Grande. Y con muchísimas ganas de ver este proyecto tan lindo. Quedamos pendientes del capítulo de la política en Venezuela, pero me parece un bodrio hoy, ¿ok? Bueno. Sí, exacto. Un abrazo para todos. Y véanlo esta noche porque van a dormir con una sonrisa, te lo garantizo, ¿ok? Qué dicho. Bueno, sí, muchas será. Gracias, mi hermano. Abrazote grande. Saludos a la familia por allá, ¿ok? Gracias, igual. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música. Listo, vamos con un éxito de The Weeknd, de la película 50 sombras de Grey, esta canción que puede nominar. Nico, ¿qué es la risa? ¿Qué? ¿Tiene tos o qué? De que se ríe. No, vaina, hombre. No, aquí hay tanto códigos. Cabos. Hay códigos. Tanto Ate cabos. Artus. Uy, ¿qué? Qué pucha, qué cantidad de cabos. Pero ¿por qué lo hago reír tanto? No, hombre, qué vaina. Bueno, miren, mire. A ver, muchachos, a ver, ¿con qué terminamos? ¿Qué tal terminar con Wind of Change de Bee Gees, Hermínio? Bueno, ay, no, uy, no, es que Wind of Change es, en cualquier versión es mala. Perdón. Scorpio, perdón. Todas las versiones, es pésima. Perdón, perdón. La mejor canción que hicieron los Bee Gees en su carrera, que es Stayin' Alive. No, que en su opinión. Claro. Y creo que la Jaime Sánchez también. Pero espere, que es que me gusta. Es que tiene un coro bueno. Y Paying the Price of Love de Bee Gees. No, hermano, déjese. Esa se la dedica a Cata. Hoy hablé con Cata, ¿no? Más querida no puede ser, hermano. ¿Cómo le Yo fue no bien? Sé qué hace con usted. Sí, pero no sé qué hace con usted. Ah, qué malo. A mí me sorprende profundamente eso. O sea, ¿qué tal la dulzura de esta niña? Solo cada vez que me llama es para darme buenas noticias. En cambio usted cada vez es, Jaime, tenemos que malas noticias. Yo siempre le vamos a usted para malas noticias. La próxima mía será la peor que usted va a recibir. Acuérdese de mí y ya sabe qué le dijo. No. No, es el ecosistema. ¿Dónde estar? ¿Ah? Y me va a dar un gusto, pero de verdad. Bueno. Todo por una buena causa. Bueno, pero le recomiendo el documental. Es un cortometraje. Me lo quiero ver. Pero pues que es gratis, mi amor. Pon play, oye. Pero estoy tan trabajando fácil, ¿no? En este momento. Sí, es que de verdad, tampoco te puedo poner play yo. Bueno, entonces, chao. Bueno, a ver, ¿qué más ha pasado? Pero ¿y por qué van a poner esa canción de los Bee Gees? Es mi pregunta. No, se me ocurrió, es que tengo 100 porque 100 nos gusta. Acá. Es muy mala. No sé. No, pero yo la escogí ahí solo como un loco, pero es que falta el último arepazo, hermano. No, y por eso, y ahí comentó una canción. Bueno, Laurita, ¿cómo estás, Laurita? ¿Bien o qué, mi amor? Bien. Bien, todo súper. Buen sonido, Laura, buen sonido, Emilio, buen sonido, Nico, por eso. Mientras tengan buen sonido, logramos dilatar lo que no es dilatable. ¿Estamos claros? De acuerdo. Aplazando lo inaplazable. Exactamente, pero bueno. Lo inevitable. Bueno, pero es que esto que acaba de pasar hoy, te cuento. Sí, eso. Los datos no son interesantes. Arepaso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por supuesto, antes del arepaso, los invito a la transmisión en radio por la FM en vivo y por RCN Radio en video por www.lafm.com.co del proyecto del especial 100 canciones, 10 canciones para mi padre, homenaje de la FM, y presenta este 21 de junio a las 6 de la tarde nuestra linda y gran amiga Claudia Bahamón con Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katy James, Camilo, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Gucci, Paula Arenas y Fonseca. No se les olvide, el último arepaso tiene que ver, pues es que no se lo mando a Gabo porque se me haría un poco. Gabo no, Gabo está muerto el otro. Juan Manuel Santos, expresidente de la República y Nobel de Paz, fue anunciado como nuevo miembro de la Junta Directiva de la Fundación Rockefeller, una de las organizaciones filantrópicas más prestigiosas del mundo, creada en 1913. Su misión principal es promover el bienestar de la humanidad mediante 4 propósitos: poner fin a la pobreza energética, lograr salud para todos, garantizar seguridad alimenticia para el mundo y expandir las oportunidades económicas. Santos será el único miembro latinoamericano de la Junta y estará enfocado en gestiones los recursos para los países de la región. Y no es el único nombramiento que tiene el presidente Santos, aparte de su Nobel. Él también hace parte del grupo de sabios creado por una eminencia de este mundo que se llamaba The Elders. ¿Quién creó ese grupo? ¿Ah? Tenemos un ganador, solo con el silencio sé que es quién. ¿Quién creó el grupo de los Elders, una eminencia del mundo, del cual hace parte Juan Manuel Santos? Bien relacionado al presidente. Y también es miembro directivo de las juntas de Crisis Group y la Wildlife Conservation Society. Tiene más puestos que un bus el doctor Juan Manuel, ¿oyó? Bueno. Thank you. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos un menos dos fulminante. María Juliana Correa responde. El fundador fue Juan Manuel Santos. Pero si no sabía. Le prefiero decir eso que no decir nada. No tenía ni idea. Es tan buena la respuesta que casi menos que dos. Más uno. ¿Pero por casi qué que, menos no, dos? Casi respondí, que merece un más no uno, me le diría. Es muy buena respuesta. Es que yo dije que fue creado por una eminencia mundial. No importa, sí, pero hubiera sido mejor que hubiera puesto de. El Pato Donald. Yo no dije que él fundó eso y que pero hacen yo parte no sabía. Entonces hubiera puesto Mickey Mouse y no me hubieras puesto menos dos. No, no. Pero es no, muy pues buena sí, respuesta. Aceptemos que es muy divertida. Bueno, no, ¿qué tal no, no me parece que merezca no, menos pero uno. ¿Qué tal no estas dos me parece, pero ¿qué tal estas dos para menos uno? No, no me Jonathan parece. De la FM, Albert Einstein. Bueno, una lumbrera para Martin Luther King. Sí, claro, perdón, uno de los más brillantes de la sí. historia. Me dijeron sí, eminencia, yo pienso bien. En él. Sí, está bien. Me sostengo en el menos dos. No, no me parece ni menos dos. Contestan no Laura Natalia Franco, Laura Hoyos y Nicolás Samper. El que es Nelson Mandela. Chapó más uno. Ya. En los originales. No, no me parece. Esto es una persecución. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quedarse no sorpresa. Es muy buena respuesta. Yo le hubiera sí, puesto más uno a María Julia. Es muy también. Buena respuesta. Bueno, entonces vamos a quitarle el menos dos. Dejémosle menos sí. uno. Gracias. Sí, es que menos uno. Sí. Menos uno. Sí. Está bien. Muy bien. Está bien. Lo acepto, Nelson menos Mandela uno, pero feliz. De verdad. Más concentradita, mejor es que. No, no tenía, la que... verdad. No, te voy a tirar algo. Yo sabía que no era él, pero no tenía pues ni idea. Di que cualquier poner. Cosa, di lo que dijo Orlando. Martin Luther King, Albert Einstein, claro. Pone Isaac Newton, ¿qué no, pasa? Pues no. Pone Jesucristo. Pone Jesucristo. Un poco antiguo, ¿no? No, puedes poner Jesús. Poncio Pilatus, cualquiera, claro. Eso no hay rollo. Puse uno, o sea, que es miembro, no lo fundó, pero es miembro. Pues no, no, no, no, no, no, no, pero es que eso sí me parece que es que eso puede poner de mal genio un poco de gente. Déjalo así, oye, pero es que de verdad. No, porque se calme. Bueno, oye, estoy calmado. ¿Cómo va el arepaso, hermano? No, tú no, la gente. Jonathan tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 6 puntos. Uy. Orlando, perdón, Laura. ¿Qué le pasó? Se me soltó. Pasa, está celebrando mis menos 6. Bueno, Orlando y Laura Natalia tienen menos 2 puntos cada uno. ¿Pero María cuál Juliana, menos 6? 2 puntos. Ah, okay. Mío. María Juliana tipo? Tiene 2 puntos y Nicolás Samper, 8. ¡Ja! Lo logramos, Nico. Bueno, vamos con la última canción, Emilio. Ya hablamos de Wind of Change. Es muy bonita. ¿Qué más decimos? Nada, pongámosla. Nicolás, ganador del tweet de la semana, por favor. Nicolás, ganador del tweet se de la semana, el... por favor. No, pero el tipo pues... se desconectó, o sea, ya se fue a jugar. Adiós, adiós. Me gané mi punto y me fui. A ver, ¿quién aquí está de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue el patrón, después el comandante y ahora es el presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora solo por Amazon Prime Video. No olviden que todavía tienen tiempo para participar en nuestros cuentos de película. Rápidamente les recuerdo los elementos de esta semana que son Harry Potter, Narnia y Yoda. Toda la información la encuentran en nuestra cuenta de Twitter que es @losoriginales. Un cuento breve con estos elementos y antes de irnos pues quiero agradecerle a Sergio Agudelo por hacer parte de estos cuentos de película con Los Originales. Bueno, mañana es que pensé que era viernes, ¿qué tal la felicidad mía? Sí, es que hoy no, es jueves, así, nos falta no el tweet de la semana mañana y nos falta el ganador del concurso y a las 8 claro, en punto Emilio Sánchez estará en directo con ustedes con El Sabor de la Noche.